Se hace saber que para esta Navidad el mayor ahorro de toda Sevilla en alimentación, bebidas y droguería está en Casa del Jarafe Mairena y Casa del Jarafe Pilas, con los precios más chicos y la gente más maja. Casa del Jarafe Mairena y Casa del Jarafe Pilas, en Parque Pisa y Polígono Pilas Sur. Cash para todos con precios especiales para profesionales.